96.5. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. Hi, I'm Mrs. Eric. La X. Son las 10 y 3 minutos en la X96.5. ¿Recuerdas tus juegos de infancia? Chipichape te los trae de vuelta en la exposición de juguetes antiguos. Este mes de agosto, ven a disfrutarla y a jugar en familia celebrando el gran valor del respeto. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Cuando son las 10 de la mañana, 4 minutos, los saludamos para darles la bienvenida a este conteo. Para detener la máquina del tiempo que los acompaña siempre, arrancando la programación del sábado en la X96.5 con los archivos X. Que si quedaron pendientes por ahí, no se preocupen que ya los tendremos en cuenta para la programación de mañana, porque mañana arrancamos a las 8 de la mañana igual, pero vamos hasta las 12 del mediodía, llenándolos de muchos clásicos en la X96.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde nuestra cabina, soy Julio César Soto, los voy a estar acompañando un rato más, hasta el mediodía más o menos, cuando estemos encontrando cuál es la número uno para esta nueva edición de nuestro conteo. Esta es la edición número 30 para hoy, que es 12 de agosto del año 2023. Son 20 canciones las que vamos a escuchar a continuación. Una tras otra, ustedes tendrán el chance de votar a través de Twitter en @laxcaleoficial, como es nuestra cuenta en Twitter, para que si no nos siguen aún, lo hagan de una vez y puedan votar por cada una de sus favoritas. Van a encontrarse una a una las 20 canciones con una encuesta que les va a permitir elegir qué quieren ustedes que ocurra con ella. Si quieren que esa canción ascienda o descienda, salga del conteo, bueno, ya marcarán ustedes la opción preferida y así nos ayuden también a darle forma a un nuevo conteo. Esta edición número 30 pues tiene 4 canciones que permanecen estables en su posición. 7 de ellas descienden y la mayoría de canciones en esta nueva edición de nuestro conteo pues suben. 9 canciones en total ascienden. 7 descienden y 4 permanecen estables. Para que se hagan una idea de cómo está el top 5 de nuestro conteo, pues aquí está justamente la casilla número 5 en estos momentos, que le corresponde a Coil Roy. Coil Roy con Players. Es quien ocupa la posición número 5 en nuestro conteo. La posición 4 le corresponde a Calvin Harris con Ellie Goulding juntos en Miracle. En la casilla número 3, Jake con Golden Hour. Posición 2 para Rema con Selena Gomez y esto que se llama Calm Down. Y hace 8 días Kylie llegaba al primer lugar en nuestro conteo con Param Param. Así es que veremos qué ocurre hoy en esta nueva edición número 30 de nuestro conteo. ¿Ustedes listos para acompañarme para que disfruten una cada una de estas 20 canciones y para que también comiencen a votar de una vez por WhatsApp, también lo pueden hacer, por ahí los estoy leyendo, ya voy a registrar sus saludos también, 318-860-9616. Arrancamos entonces con las tres últimas posiciones del conteo, casillas 20, 19 y 18, con los artistas The Weeknd, Metro Boomin y Beyoncé. En esta oportunidad The Weeknd desciende una posición y baja de la casilla 19 a la posición 20 con Ariana Grande, que hacen juntos esta canción, Die For You. En la casilla 19, Metro Boomin aparece también registrándose con Creeping en la posición 19. Asciende, tiene un pequeño ascenso esta semana, canción en la que también aparece The Weeknd registrado. Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage son quienes están detrás de Creeping, que ocupa la posición 19. Y en la casilla 18, Beyoncé baja del lugar 17, pierde una posición con Cuff It, que ya va también de salida de nuestro conteo, y ahí estará en la posición número 18. Casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos una edición más de nuestro conteo. Gracias por estar conectados con nosotros en este fin de semana, disfrutándose las 20 de la X. Número 20. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away.

Beyoncé con su Cuffit. Beyoncé que sigue llenando escenarios con su Renaissance World Tour. Y que bueno, fue noticia esta semana por algo increíble que hizo por sus fans. Y fue extender el horario de transporte del metro en uno de sus conciertos. Porque había como una condición climática bastante preocupante. Y bueno, las autoridades habían pedido a la gente que estaba en el recinto permanecer en sus lugares donde estuvieran, dentro o fuera del estadio, para resguardarse. Y debido a que la lluvia no se detenía, pues iba pasando el tiempo y ya el horario del sistema de transporte del metro iba a terminar. Así es que ella, sin pensarlo dos veces, hizo una muy generosa donación y pagó para que el horario del sistema de transporte se extendiera y así pudiera garantizarle esa operación ininterrumpida en las 98 estaciones en el área de Washington, D.C. para que sus fans pudieran llegar finalmente a su destino sin ningún inconveniente. Bueno, ella haciendo lo que mejor sabía hacer y es pues cuidar y apoyar a su fanaticada. Además que no es la primera vez que hace este tipo de acciones. Ella siempre ha estado muy metida en causas sociales, causas humanitarias. Muchas de estas acciones que hacen que, bueno, tenga el cariño tan increíble que tiene por parte de sus fans. Ahí está con Cuffit en nuestro conteo, ocupando esta semana la posición número 18. Son 33 semanas en total las que lleva Cuffit en nuestro conteo. Si usted quiere votar por esta canción, pues bueno, ya mismo puede ingresar a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ahí va a encontrar la canción para que usted marque la opción indicada y pueda votar por sus favoritas. 10:23 minutos. Esta es la X96.5 y así los estamos acompañando en este recorrido por los éxitos más importantes en el mundo. Y saludando a muchos oyentes que por acá están conmigo. Juliet Chacón, por ahí te mandé el nombrecito de la canción que me estabas preguntando. Nuestro amigo Andrés, que anda súper conectado con nosotros, dice que ¿desde qué? ¿Desde qué horas anda? Desde muy temprano está conectado con la X96.5, como desde las 5 de la mañana y sigue. Esa es la idea, que no se separen de nosotros 24/7 disfrutando de nuestra música. Javier Viveros también está por acá y dice: amigos de la X, buenos días. Un saludo para Julio, que siempre anda presentando el mejor conteo de Cali, las 20. Gracias, Javier. El abrazo de vuelta. Samuel Acosta está también atento al número 1 de las 20 de la X. Eso es. Por acá se reporta también nuestro amigo Víctor Garzón, conectado con la X96.5 desde su vehículo. Hugo también por acá levanta la manita y nos saluda. Un abrazo a todos los que deciden pasar su fin de semana con nosotros. También se reporta por acá Esteban, que anda conectado desde los archivos X con la música de la X96.5. Adri llega por acá también, como siempre escuchándote, un abrazo gigante. Otro para ti, preciosa. Excelente fin de semana. Julio César Pino también va llegando por acá a través de nuestro WhatsApp. Ahí los estamos leyendo, 318-860-9616, para que se reporten con nosotros si están conectados a esta hora con las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Avanzamos con tres posiciones más. Ahora nos vamos a escuchar a Miley Cyrus, a David Guetta y a Ed Sheeran de la siguiente manera. En la posición 17 está Miley con esta canción que también pues ya va en descenso, pero miren, esta semana tuvo un pequeño repunte y del lugar número 18 pasó a la posición 17. Miley, que se resiste a abandonar nuestro conteo, lleva 23 semanas con nosotros. Ahí está con Flowers en la casilla 17. Este dúo formado por Bebe Rexha y David Guetta, juntos en I'm Good, se queda una semana más en la posición 16. Permaneciendo estable, cumple su semana 33 con nosotros. Son esta canción y Cuff It de Beyoncé, las dos canciones más antiguas de las 20 de la X en estos momentos, con 33 semanas en total cada una de ellas. Y finalmente, Ed Sheeran también llegará a este trío con Eyes Closed en la posición número 15. También permanece estable una semana más en esta casilla. Así nos vamos entonces con las tres siguientes posiciones: 17, 16 y número 15, las casillas que suenan ahora en nuestro conteo. Número 17. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. número 15. Bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my eyes. Guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on, so I'm dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Son 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo, son 20 canciones y un poquito más de artistas, porque hay algunas colaboraciones como la que acabo de pasar con Guetta y Bebe Rexha en la posición 16, I'm Good Blue, antes Miley Cyrus en la posición 17 con Flowers, y ahí cerrábamos con Ed Sheeran y su Eyes Closed. Ed Sheeran, que lo vimos esta semana, bueno, bastante preocupado también, como muchos, con el tema de esto de la inteligencia artificial. Entonces tuvo una entrevista con un medio y allí decía, de una manera pues entre preocupado y graciosa, que él no entendía sobre la inteligencia artificial, es cómo durante los últimos 60 años Hollywood, el mismo Hollywood, nos ha estado diciendo no lo hagan, y ahora todo el mundo lo está haciendo. Esas fueron sus palabras. ¿No han visto las películas donde nos matan a todos?, preguntó de manera muy graciosa. Spielberg y Kubrick estaban intentando decirnos algo en esas películas, reflexiona Ed Sheeran sobre este tema, con el cual pues lo dejó clarísimo. Él dice que le parece bastante preocupante que sencillamente el hecho de quitarle el trabajo a un ser humano pues es algo bastante negativo, porque el objetivo de la sociedad es que todos tengamos una labor que hacer, y este tipo de cosas pues van allí como en contra de esa idea. Simplemente encuentro la inteligencia artificial un poco rara. Esa fue su expresión final. Ed Sheeran haciendo lo que mejor sabe hacer,

Aziz ocupa la posición 2 esta semana en nuestro conteo con Kill Bill. Antes, Ray con Escapism y Pink Panthers. Pasaba también con Boys Leader en la casilla número 14. Así se mueven los éxitos. Así se mueve la música en la X96.5 a través de nuestro conteo, las 20 de la X. Ha tenido bastante movimiento el trabajo de Pink Panthers en esta temporada. Es una cantante, productora además, viene de Bath en Inglaterra. Y también ha sido de esas jóvenes artistas que ha encontrado en la plataforma de TikTok pues su mejor vitrina. Break It Off fue una de sus primeras canciones, editada por allá en 2021, que se comenzó a volver viral en esta plataforma de TikTok. Más adelante firmaría con un par de sellos discográficos. Y tendría de ahí en adelante sus sencillos Pain y Just For Me, hasta su mixtape debut que se llamó The Hell With It, que logró entrar al top 40 de lo más importante en el Reino Unido y bueno, se ganó su certificación de plata. Además, ha estado nominada a 3 NME Awards, estos premios que se entregan en el Reino Unido por esta prestigiosa revista de música. Y también un importante sondeo en la BBC, que es el Sound Off. También se lo ganó el pasado 2022. Ahí la tenemos con esta canción, haciendo además una dupla interesantísima con Ice Spice, que es otra de esas artistas que también anda surgiendo de una manera bastante positiva dentro de la escena musical. Esta sí, norteamericana. Creció en el Bronx, además, y bueno, desde el 2021 anda tomándose muy en serio su carrera artística. Así suenan los artistas que le dan la vuelta al mundo aquí en la X96.5. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Recuerden que el sábado tenemos dos conteos. Este es uno de ellos que les habla acerca de la música en general, todos los géneros musicales que tienen cabida aquí en las 20 de la X, pero nos especializamos en la música dance en las horas de la tarde. Si les gusta todo este rollo de la música electrónica, las propuestas house, electro, algo también de drum and bass, vendremos hoy con una increíble canción súper recomendada de este género. Eso será en la tarde, a las 6. Estaremos dándonos cita a las 6 de la tarde en la X Top Dance. Ahí yo los espero para que juntos también vamos recorriendo una a una las 10 canciones que le dan forma a nuestro conteo y 3 canciones más que cada fin de semana les traigo, que son mis recomendados. Así que ahí los espero a partir de las 6 de la tarde, hoy sábado, con nuestros dos conteos al aire. Solo 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana y vamos en la mitad de nuestro conteo, justamente para presentarles las 3 siguientes posiciones, las casillas número 11, número 10 y número 9. Hablando de nuevos intérpretes y bueno, artistas que se van comenzando a perfilar de una manera bastante positiva, ahí está también en ese lugar Coil Roy, una muy joven rapera norteamericana. Está junto a Anne-Marie con David Guetta, haciendo de las suyas en Baby Don't Hurt Me, canción que también pues, ha logrado invadir muchos de los listados dance del mundo, con ese buen beat que tiene esta propuesta. Lleva 3 semanas con nosotros en nuestro conteo, asciende 2 casillas, pasa del lugar número 13 a ocupar la casilla que viene a continuación, que es la número 11. Ahí tendremos a David Guetta, Anne-Marie y Coil Roy juntos en Baby Don't Hurt Me. Posición 10 es para Taylor Swift, que asciende una casilla con Karma. Y cerramos este grupo con Miguel, que desciende una posición del 8, baja a la posición 9 con Shorting. Posiciones número 11, número 10 y número 9 suenan a continuación. Vamos a avanzar con estas 3 canciones para ir llegando al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 11.

Cause you're the joker, chipped off. You are the chalk. And I could be the blackboard, you can be the top. And I can be the wall. Yeah, even when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I. Just put your pretty little hand in mine. Even when we're down to the wire, baby. Tiene ascendencia mexicana este hombre, se llama Miguel John Tell Pimentel, nació en San Pedro, en Los Ángeles, y es un muy joven compositor y productor. Ha tenido la posibilidad de estar involucrado en el mundo de la música desde muy temprana edad, 10, 12 años tenía cuando comienza a crear canciones, a escribir letras. Su álbum debut lo conocimos en el año 2010, All I Want Is You, y bueno, fue un álbum que... Como muchos artistas en sus inicios, pues se tocó bastante complicado para el tema de la promoción. No tuvo, digamos, la vitrina necesaria y no pasó absolutamente nada. Después comenzaría a producir para otros artistas. Y su talento comenzó a conocerse y a expandirse también dentro del ámbito de la música en Los Ángeles. Hasta que llegó el momento de lanzar su segundo álbum, Kaleidoscope Dream, en 2012. Álbum que sí fue recibido increíblemente por la crítica. Ya tiene tres. Wild Heart es el más reciente, que llegó posteriormente a Kaleidoscope. Fue en el 2015. Y bueno, y empezó a experimentar más con música un tanto electrónica, algo de rock también, que no había probado hasta ese momento. Y bueno, su estilo ha sido comparado muchas veces con artistas como Babyface y Prince. Esta canción había estado así como un tanto dormidita hasta que estalló en las redes sociales, Shorting. Y bueno, gracias a su desempeño en plataformas digitales y demás, ha sido... un éxito en esta temporada. Ocupa la posición 9 en nuestro conteo. Y así estamos arrancando un segundo bloque de programación en esta increíble mañana de sábado. Aquí estamos haciéndonos compañía mutua mientras recorremos los éxitos que le dan la vuelta al mundo en una edición más de nuestro conteo. Recuerden que las votaciones están allí en nuestro Twitter @laxcaleoficial. Si no nos siguen aún, háganlo ahora mismo. Arroba la X Cali Oficial para que puedan votar por sus favoritas. Por acá nuestro amigo Alejandro vota, por supuesto, y nos deja ahí un comentario en el Twitter. Que salga, quiere que salga esta canción, Die For You, que ocupa la posición 20 esta semana. Dice que salga Die For You para darle espacio a canciones nuevas. ¿Listo? Ustedes marcan la opción favorita a través de este, de esta encuesta, y ahí nos van dando una idea de cómo quieren que se siga moviendo la música y los éxitos en nuestra estación. Vamos a avanzar con tres canciones más. Posiciones número 8, número 7 y número 6 es lo que viene a continuación. En la posición número 8 está Jave. Jave, que es el gran, bueno, digámoslo así, el gran perdedor de esta edición número 30, porque son no una, ni dos, ni tres, sino cinco posiciones las que desciende esta semana Jave con Golden Hour, bajándose de la posición número 3. Alcanzó a llegar incluso a la casilla 2. Pensé que iba a alcanzarle para llegar a ser un número 1 en nuestro conteo, pero bueno, ya desciende bastante con esta posición en esta nueva edición de nuestro conteo. Ahí estaba en esa casilla, la número 3, y pierde 5 posiciones, es decir, lo tenemos hoy en la posición 8, Jave con Golden Hour. Casilla número 7 para Sam Smith, bueno, es la canción que más casillas desciende a propósito. Sam Smith, lo escucharemos con I'm Not Here to Make Friends en la posición número 7. Este artista sí va ascendiendo con esta canción, sube 2 posiciones en comparación con la edición anterior. Y Coil Roy, que la nombrábamos hace un ratito, aquí está con Players, que abandona el top 5, sale de la posición número 5 a ocupar la posición 6 esta semana. Coil Roy con Players. Casillas número 8, número 7 y número 6. Así continuamos este conteo que les presenta los éxitos más importantes alrededor del mundo. Número 8. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see. Just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone. Don't need no light to see you

Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. The apple about to make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Players es la canción que nos trae esta increíble Coi Leray, que bueno, es bastante joven y es de esas estrellas también en ascenso bastante rápido en el mundo de la música. Viene de Boston, Massachusetts. Coi Leray Collins es el nombre completo de esta rapera norteamericana que a través de SoundCloud comenzó su recorrido por el mundo de la música. Tiene solo 26 años. Ya ha hecho colaboraciones con Nicki Minaj. Esta canción, Players, ha alcanzado también un punto bastante importante en Billboard. Venía anunciando lo que sería su segundo álbum de estudio, el álbum Koi, editado este mismo año. Y bueno, termina de tomarse el mundo con Guetta y Anne Marie juntos en Baby Don't Hurt Me. Y por ahí también ha hecho otra canción con Guetta que ustedes por ahí piden mucho, que es Make My Day, que sé que les gusta bastante. Prácticamente les robó el corazón a este par, a Guetta y a Nicki Minaj, que hablan además muy bien de ella y de lo talentosa que es a sus 26 años, ya llevándose esto muy en serio, el tema de su escalafón en el hip hop. A propósito, su verdadero nombre no es Koi, es Brittany. Y ahí está en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, 18 minutos. Si esta es su favorita, ya mismo váyase para Twitter y vota para que esta canción siga ascendiendo en nuestro conteo. ¿Cómo ingresa a Twitter? Arroba la X, Cali Oficial. Así nos busca, nos sigue y ahí se va a encontrar una a una todas las canciones que están sonando en estos momentos en nuestro conteo para que tenga la opción de votar por sus favoritas. Esta semana Koi, como les decíamos, abandona la número 5, desciende una posición y baja y se queda en la posición número 6. Ahí está ubicada esta semana. Vamos entonces a entrar directamente al top 5 de nuestro conteo con las casillas 5, 4 y número 3 que van sonando a continuación. En la posición número 5 tendremos a Dua Lipa, que lleva 3 semanas con nosotros. Esta es su tercera semana y sigue ascendiendo. El lugar número 7 pasa ahora a la casilla número 5 y entra a ser parte del top 5 de las canciones más importantes en el mundo, registradas a través de la X96.5. Dance the Night con Dua Lipa, posición número 5 esta semana, ganando 2 casillas y completando su tercera semana con nosotros. Vamos a escuchar React, otro de esos super hits de temporada con Switch Disco y Ella Anderson, que también sigue avanzando de manera bastante contundente. Sube 2 posiciones del lugar 6, se queda con la casilla 4 esta semana, React. Y Calvin Harris con Ellie Goulding, pues están aquí defendiendo lo suyo también. Suben una posición del lugar número 4, se quedan en la posición 3 esta semana. ¡Qué trío de bombas que vienen a continuación! Dua Lipa con Dance Again, Switch Disco con React y tendremos a Calvin Harris con Ellie Goulding juntos en Miracle. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación. Número 5. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes.

3. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Casillas número 3, número 4 y número 5. Ahí están tres super bombazos en estas tres posiciones que acaban de pasar. Tres canciones que, bueno, están muy bien rankeadas dentro del conteo en la música británica. Ahí les cuento, esta es la tercera posición más importante en el Reino Unido esta semana. Así cierra Dua Lipa con Dance the Night del soundtrack de la cinta de Barbie, siendo la tercera canción más importante en el Reino Unido. Es nuestra posición número 5 en nuestro conteo. Por su parte, React, canción con Switch Disco, es la posición número 9 dentro del listado de éxitos dance del Reino Unido. Switch Disco, que es un dúo británico conformado por Dan Crissy y Nikos Kalogeria, así que han unido su talento al de esta bella Ella Anderson para tener este tremendo hit de la música dance, nuestra posición número 4. Y nuestra casilla número 3, Miracle, que acabamos de escuchar, pues también hace parte de lo más importante del dance en el Reino Unido, en la posición número 4 esta semana. Calvin Harris y Ellie Goulding juntos otra vez, como ya nos habían enseñado, se llevan muy bien juntos. Ya son varias canciones que nos ha mostrado el talento y la buena compenetración de este par cuando deciden hacer un hit. Si tienen una favorita dentro de estas tres, pues ya mismo pueden ir a votar en nuestro Twitter, @laxcaleoficial. Ahí pueden registrar los votos por sus canciones favoritas. Ingresan y encuentran cada una de las canciones y marcan su opción dentro de la encuesta que tenemos ya a través de nuestra cuenta. Buenos días, Julio César. La número uno tiene que ser Calm Down, dice Maricruz. Un abracito para Maricruz que se reporta hasta ahora. Por acá Hugo también dice, feliz sabadín, disfrutando mi conteo favorito, las 20 de la X. Espero que hoy vuelva a repuntar Calm Down de Selena Gómez y Rema y que sea número uno. Saluditos y bendiciones para Lu. Vale, yo se las doy con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a ver qué pasa porque ya se van a dar cuenta qué ocurre esta semana. Porque aquí está la segunda canción más importante en nuestro conteo. A las 11.31 minutos suena la número 2 en las 20 de la X. Número 2. See my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me yanga, oh yanga. No tell me no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, gon' give me your lo, lo, lo. Ahí está, Calm Down. Bueno, ustedes la querían de número uno, pero aquí está en el número dos. Un honroso segundo lugar, Selena Gómez y este increíble personaje nigeriano Rema tienen en la casilla número dos. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my... permaneciendo estable una semana más en el número 2, completando su semana 17 con nosotros. Calm down. Ya saben, bueno, si ustedes quieren que la canción llegue al número 1, pues bueno, ahí estuvo, de hecho. Pero ya desde la semana pasada descendió y esta semana pues permanece en este lugar número 2. Puede pasar que la canción vuelva a ocupar el número 1. Eso lo hacen posible sus votos a través de nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ya pueden ingresar, pueden seguirnos y ahí encontrarán una a una todas las canciones de nuestro conteo. Esta edición número 30 para hoy 12 de agosto del año 2023. Así sonaron los éxitos hoy en la X96.5. Hacemos nuestro rápido resumen de la 20 a la número 2. En el filo de nuestro conteo, Ariana Grande y The Weeknd con Die For You, casi casi a punto de salir y abandonar nuestro conteo. Posición 20. Creepin' con Metro Boomin en la casilla 19. Beyoncé con Coffee en la casilla 18. Miley Cyrus con Flowers, casilla 17. I'm Good, Blue, David Guetta y Bebe Rexha juntos en la posición 16. Ed Sheeran en la casilla 15, esta semana permaneciendo estable una semana más en esta posición con Eyes Closed. Pink Panthers junto a Ice Spice, casilla número 14, Boys Leader. Escapism con Ray en la posición 13. Sisa con Kill Bill, casilla número 12. Baby Don't Hurt Me, David Guetta and Marie Coil Roy, posición 11. Taylor Swift con Karma en la posición número 10, ahí en la mitad de nuestro conteo. Esta semana asciende una posición. Sure Thing, Miguel en la posición 9. La canción que más casillas desciende esta semana es esta. Golden Hour, con 5 posiciones pierde Jake esta semana, que la deja en la posición número 8. Sam Smith, I'm Not Here to Make Friends en la casilla 7. Players, Coil Roy, casilla 6. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. Watch me. En la posición número 5, Dua Lipa con Dance the Night, subiendo dos casillas esta semana. React con Switch Disco y Ella Henderson en la posición número 4. Casilla número 3 para Calvin Harris y Ellie Goulden en Miracle. Y en la posición 2 acabamos de escuchar a Rema con Selena Gomez en Calm Down. Una semana más en esta posición, la número 2. Así les estamos mostrando los éxitos esta semana en nuestro conteo. Cada 8 días tenemos una cita a las 10 de la mañana los sábados para que ustedes disfruten de este conteo, este resumen de la música que mueve el mundo. Recuerden que si se lo perdieron, llegaron tarde, quieren escucharse de nuevo las canciones del número 20 a la número 1 seguiditas, todas sin interrupción. Mañana al mediodía tendremos nuestra repetición, solo las canciones de la número 20 a la número 1, una tras otra. Ya más adelantito encontrarán esta nueva edición en nuestra página web. Si la quieren consultar también, ahí estará. Las 20 de la X en su edición número 30 en laxcali.com. Y cerramos la semana también con las noticias y lo que fue importante en esta corta semana. Con Tefa, que nos cuenta qué ha sido lo mejor de esta semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, es momento de contarles qué sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Esta semana el piano de Freddie Mercury y algunos otros objetos ya salieron a subasta. Si ustedes quieren conocer cuáles son, ingresen a laxcali.com. Los premios MTV VMAs 2023 ya dieron a conocer sus nominados y algunos videos destacados. Dua Lipa comparte detalles sobre su próximo álbum inspirado en algo de pop psicodélico. Katy Perry enfrenta un nuevo juicio. Se rumora que Bruno Mars podría volver a tener un nuevo disco luego de 7 años de ausencia. Taylor Swift sorprendió con el anuncio de la reedición de su álbum 9089, Taylor's Version. Nicki Minaj anunció también algo de lo que será su próximo álbum, que será lanzado el 17 de noviembre, Pink Friday 2. Multa millonaria para The 1975 por beso en Festival de Malasia. Hay muchas noticias en laxcali.com. Ahí van a encontrar ustedes más acerca de sus artistas favoritos y todo lo que quieren saber al respecto de estos artistas marcados por la X. Soy Julio César Soto y los acompañé con mucho gusto en otra edición, la número 30, para este fin de semana de las 20 de la X. Ya saben que más adelante tendrán su abecedario musical. A las 2 de la tarde estará Tefa con ustedes para que programen con ella toda la tarde. Y yo me vuelvo a encontrar con ustedes a eso de las 6 para mostrarles las 10 canciones del mundo dance, las más importantes de este género. 3 canciones nuevecitas, mis 3 recomendados, por supuesto, llegarán también a esa hora. Y a las 7, toda la descarga del fin de semana con nuestros DJs invitados, nuestros DJs locales, Danny G, por ahí estará el señor DJ Gada, también estará DJ Nemo, Carlos B y, por supuesto, nuestro amigo el loco Juan Olarte desde Palmira. Y DJ Gada haciendo de las suyas esta tarde, bueno, noche a las 7 arrancan con sus sessions retro inicialmente y bueno, vamos con buena música y buenos beats hasta el amanecer. Los dejo con la canción número 1, la más importante esta semana en nuestro conteo, la edición 30 de las 20 de la X. Aquí está

I got her feet up, and she lickin' from the neck up. All I wanna do is fuck it up. Yeah, yeah, yeah. Such a tragedy. She a bad little, she a rebel. it. I'm a two-time, you ain't know I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Say I got drive, I don't need a car. Money really all that we seen it for. I'm doing things they ain't seen before. Fans ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more. Yeah, cause trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole life for me to settle. She the devil. She a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole life for me to settle. La X. This is Ariana Grande. Switching the positions for you. What's up, I'm AJ Mitchell. I don't wanna stop. 96.5. Son las 11 y 58 minutos en la X96.5. Atención a todos los amantes de estrenar carro. Marca tu calendario del 11 al 14 de agosto porque regresan las inigualables 96 horas de Hyundai. Es el momento perfecto para llevar a tu casa tu HB20, Tucson o Kona Ideal. Obtén bonos de descuento de hasta 25 millones en modelos seleccionados y comienza a pagar en 2024. No dejes que estas ofertas exclusivas te pasen de largo. Hyundai, innovación en movimiento. Aplican condiciones. Conoce más en www.hyundaicolombia.co. Llegó el mes más importante del año, en las que cumplimos 25 años y queremos celebrarlo contigo como siempre, con grandes descuentos. Solo esta semana hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hidrafacial, mascarillas hidratantes y en algunas sedes, procedimientos gratis por cada compra. Consulta las sedes disponibles en laskin.com.co o nuestras redes sociales. Laskin le entrega lo mejor a su piel. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música.